Les doy la bienvenida a este estudio acerca de los eventos futuros y el tema que vamos a ocuparnos hoy, yo lo he titulado Los Juicios. Los juicios, si nos referimos a los juicios de Dios. En presentaciones anteriores, nosotros ya hemos hablado acerca de el tema de la resurrección. Hace muchas semanas hablamos de eso. También hablamos acerca de y cuando hablamos de la resurrección, no solo hablamos de la resurrección de Cristo, pero de la futura resurrección de los creyentes. También hemos hablado acerca del inicio del regreso de Cristo. Hablamos de las señales del fin, hablamos del arrebatamiento, hablamos de la segunda venida del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de los juicios. Muy bien. Y para eso voy a comenzar a dar la introducción. Introducción. ¿Cuál es la idea más popular acerca del juicio final? Pregunta. Cuando la gente oye acerca del juicio final, ¿cuál es la idea más popular? A ver, ¿quiere alguien opinar? ¿Qué es la idea más popular acerca del juicio final? ¿Qué es? Sí, que es el fin de todo. El Armagedón. Ok, o alguno de que el Armagedón, el fin de todo, ¿alguna otra idea? Que los que van a ser juzgados, los que se portaron mal y los que se portaron bien, los que se portaron bien, pues van a ir al cielo, los que se portaron mal. Exactamente, esa es precisamente la idea más popular. Especialmente en los contextos donde, pues, predomina el cristianismo, ya sea en su vertiente católico-romana y también en las otras no católicas. Casi es la idea generalizada. El juicio final va a ser un evento donde todos van a volver a la vida y unos van a ser juzgados para irse al cielo y otros para irse, pues, al castigo o ser desintegrados, dependiendo las perspectivas de la gente. ¿Ok? ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué es lo que usted sabe acerca del juicio? ¿Qué es lo que usted ha aprendido o ha oído? Bueno, esto puede ser, pues, muy diverso. Las opiniones pueden variar de persona a persona. Entonces, ¿qué es lo que sabe usted acerca de los juicios de la Biblia? ¿Cuántos habrá y para quiénes serán? ¿Y quién va a ejecutar esos juicios? ¿Con qué base? Esas respuestas las vamos a encontrar al final del estudio del día de hoy. ¿Estamos listos? Seguimos entonces. Bien. En primer lugar, contestemos la pregunta, ¿por qué habrá juicios? ¿Por qué habrá juicios? ¿Saben ustedes que el tema de los juicios es un tema muy frecuente en la Biblia? Más de 200 veces se nos menciona que habrá juicio en las páginas de las Escrituras. Se les hace poco, 208 veces, ¿verdad que no? Son muchas veces. Este es un tema muy recurrente en las Sagradas Escrituras. Entonces, ya que se habla de los juicios, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un juicio? Y hay cuando menos tres razones. De las tres razones, la más importante de las tres es la primera. Vamos a ver cuál es esa. En primer lugar, va a haber juicios porque Dios es justo. Carlos Argueta, ¿puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches. ¿Y puedes leer esos versículos que están en la pantalla, por favor? Ok, dice Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nahum 1:3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Muchas gracias, Carlos. Estos dos versículos son solamente un par de ejemplos entre tantos que nos muestran cómo Dios ha decretado claramente que Él va a llevar a juicio a todas las personas porque Él es justo. Dios es justo. Este es uno de sus atributos. Y con base en sus atributos, sabemos que Dios va a juzgar a todos. Y esperamos que así sea, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes recapacitan, se darán cuenta que la convicción de justicia está arraigada en todos los seres humanos. ¿Sí o no? ¿De dónde sale eso? Si fuéramos el producto de la evolución, como afirman algunos, ¿qué sentido tendría reclamar la justicia? Si cada persona es su propia autoridad, nadie debería de preocuparse por la justicia, porque la verdad, lo único que importaría sería la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Pero como hay una creación en nosotros a imagen y semejanza de Dios, y siendo Dios nuestro creador, y Él es justo, nosotros tenemos este sentido inherente de la justicia. Y este sentido nos fortalece y nos consuela en espera del futuro cuando las cosas no se dan de una manera justa en este momento, en esta vida. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué va a haber juicios en el futuro? Porque Dios es justo. Pero no solamente por eso. De esta verdad de que Dios es justo se derivan otras dos. Comparto pantalla una vez más. En primer lugar, hemos dicho entonces que Dios juzgará a todos según sus obras. Y ya que está ahí Elida, la alcancé a ver, ¿podrías leer en voz alta, Elida, estos versículos? Gracias. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Apocalipsis 2:23. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:12. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Gracias. Como pueden ver en todos estos versículos, la base general o esencial de los juicios de Dios van a ser las obras de las personas. ¿Está claro? Las obras. Entonces, Dios es justo y Él juzgará a todos con base en las obras de ellos. Entonces, la segunda razón por la que habrá juicios es porque Dios vengará la maldad. Es decir, las malas obras, las obras injustas, abusivas, las obras malignas van a ser traídas a juicio y Dios le va a pagar en consecuencia a los que han obrado mal. Deuteronomio 32, 35 y Romanos 12, 9 nos lo afirman. Andrés, ¿podrías hacernos favor de leer? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Romanos 12, 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A la luz del versículo que acabas de leer, Andrés, el de Romanos 12 a 19, ¿cuál es el sentimiento que motiva a Dios imponer una venganza a los malvados? La injusticia. No. Versículo 12, 19, ¿cuál es el sentimiento? Piensa bien. ¿O el sentimiento? Sí. Bueno, aunque duro parezca, es venganza. Pues aquí dice claramente que es la ira de Dios. ¿Observaron eso? Dice que den lugar a la ira de Dios. ¿Qué es la ira? Es un sentimiento. ¿Observas eso? Sí. Entonces, aquí el sentimiento que se menciona es la ira de Dios. Entonces, Dios siente ira por la maldad, por la injusticia, como tú bien dijiste. En Romanos 1, 18 se nos dice que desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda la injusticia y la impiedad de los hombres. Entonces, la ira de Dios se va a derramar sobre todos los hombres que han obrado maldad. ¿Tenemos claro esto? Esto es muy importante que quede esto claro. ¿Sí está claro? Ahora, tengo una pregunta. ¿Alguna vez fuiste víctima de alguna injusticia? ¿Alguna vez prestaste algo en buena fe y te lo robaron, no te lo devolvieron? ¿Alguna vez alguien te golpeó injustamente ¿Alguna vez alguien te levantó una infamia? ¿Alguna vez fuiste víctima de alguna injusticia? Levante las manos los que fueron víctimas alguna vez. Pues todos, ¿verdad? Por desgracia, la mayoría, si no es que todos. Ahora, no se asusten, no voy a preguntar si alguna vez tú fuiste el que actuó abusivamente de otros. No se preocupen, no lo voy a exhibir. Pero no es cierto que esperamos que se siente impotencia cuando somos víctimas del abuso de otro y esperamos justicia. Es un sentimiento natural, ¿correcto? Ahora, de la misma manera, cuando nosotros somos objeto de abuso, esperamos justicia. Cuando nosotros somos los abusivos, también vamos a recibir justicia. Ahora les pregunto, ¿cuántos han actuado injustamente cuando menos una vez en su vida? Ok. Levanten los dedos de las veces que han actuado injustamente en sus vidas. Bueno, no nos ajustan los dedos, ¿verdad? Entonces, si Dios va a juzgar, va a derramar su ira sobre todos los que actúan injustamente, eso también nos afecta a nosotros. Esta es la diferencia. Que a través de la muerte de Cristo, Jesucristo absorbe la ira de todas las malas obras y esa recepción de la ira de Dios sobre sí mismo se transforma o se traduce en la liberación de la ira de Dios, de la venganza de Dios sobre aquellos que, arrepentidos, confían en el Señor Jesucristo. Entonces, los creyentes en Cristo resuelven la venganza de Dios por causa de su ira en la cruz del Calvario. Eso es muy importante. ¿Está claro? Pero no salimos nosotros como diciendo, no, pues Dios no nos va a juzgar a nosotros. No, si Dios nos va a juzgar, pero en la cruz de Cristo hemos sido juzgados y hemos recibido, y Cristo recibió la venganza que nosotros merecíamos. Es decir, Cristo sufrió la venganza, el juicio que nosotros merecíamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, da lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Pero por cortesía. Ok, bueno. Ahora volvemos a compartir pantalla. Seguimos. Entonces, estamos diciendo, ¿por qué habrá juicios? En primer lugar, porque Dios es justo. Y en segundo lugar, porque Dios vengará toda maldad. Pero si Dios va a vengar las obras malas, también va a recompensar las obras buenas. Primera de Corintios 3:8. ¿Puedes leer, Carolina, por favor? Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Gracias. En este versículo se nos dice que así como los que hacen el mal van a recibir la ira de Dios como venganza, porque Dios va a ser vengador de todos los que han sufrido injustamente. De esa misma manera, Dios va a ser un galardonador, un recompensador de todos los que han trabajado con dedicación y fidelidad para Él. ¿Está claro esto? ¿Cómo los hace sentir el hecho de que Dios va a recompensar las cosas buenas que hagamos? ¿Cómo los hace sentir? Comprometidos. ¿Verdad? Es un consuelo, ¿sí o no? Es una alegría saber que todo lo bueno que hagas, Dios lo va a recompensar, ¿sí o no? ¿Alguna vez lavaste los trastes, tu esposa no te dio las gracias? ¿Alguna vez le recogiste los calcetines apestosos a tu marido, que ya le has dicho un millón de veces que no tire la ropa y la vuelve a tirar y lo recogiste y ni siquiera te da las gracias? ¿Vale la pena todo tu trabajo? ¿Trabajas de sol a sol y no te dan las gracias en tu casa por llevar el cheque? O sea, hay una lista infinita de posibilidades de buenas obras. Es bien fácil desanimarse cuando no nos reconocen los que amamos. ¿Verdad que sí? ¿Pero sabes cuál es la buena noticia? Dios sí ve. Dios no pasa por alto. Eso, ¿cómo nos hace sentir? ¿Cómo te hace sentir eso a ti, Jesús? Pues agradecido con Dios porque no tenía que hacer eso. ¿Verdad? Sí, claro. No, ¿Cuántos bebés les han dado las gracias por desvelarse en la noche y darle su, comida? ¿Cuántos bebés te dieron las gracias por cambiarle su pañal con diarrea? ¿Cuántos? O sea, no, la lista es interminable y no te dan las gracias, pero cada cosa buena que hagamos va a ser recompensada. ¿Cómo te hace sentir el hecho de saber que Dios va a vengar las injusticias que has sufrido? ¿Se siente bien tener un Dios así, no es cierto? ¿Se siente bien tener una esperanza así? La esperanza de que Dios va a hacer justicia con nuestros adversarios y que Dios va a recompensar nuestros esfuerzos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Seguimos viendo entonces la siguiente pregunta. Entonces, por eso es que habrá juicios. Ahora, ¿cuáles serán los juicios? La mayoría de las personas interpreta que va a haber un solo juicio final para todos. ¿Por qué? Porque hay versículos como el de Juan 5:29, donde dice el Señor Jesús hablando, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, hay base bíblica para que la gente pueda pensar que el juicio de Dios va a ser uno para todos. Pero lo cierto es que este versículo no está diciendo que el juicio va a ser al mismo tiempo para todos. Solamente se nos está dejando claro que todos irán a juicio. Vuelvo a repetir. Este versículo no está diciendo que todos van a ir al juicio al mismo tiempo. Solamente está diciendo que todos van a ir al juicio y van a recibir en proporción de sus obras lo justo. ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Sí? Ok, prosigo compartiendo mi pantalla. Observemos entonces la siguiente diapositiva. ¿Alguien quiere leer este enunciado, por favor? ¿Podría ser alguien de ustedes el que guste? El juicio de Dios es uno para cada persona, pero no todos serán juzgados al mismo tiempo. El juicio de Dios será en siete momentos diferentes. Podemos decir entonces que habrá siete juicios de Dios en el futuro. Gracias. Muy bien. Y quizás hasta podríamos decir ocho, y después les digo por qué. Pero vamos a decir que sí, es verdad. Habrá juicio final, habrá un juicio para cada persona, pero no todos serán al mismo tiempo juzgados. Número uno, vamos a conocer esos siete juicios futuros de Dios. Número uno, el juicio de la iglesia. Una persona que lea estos dos versículos, por favor. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Gracias. Observen que estas palabras fueron dirigidas a los hermanos. ¿Está claro? ¿De cuáles hermanos está hablando? Pues de los hermanos en la fe, de los cristianos. ¿O tú por qué te desprecias a tu hermano? También aquí el que está hablando es Pablo, un apóstol que es creyente, y dice, porque todos nosotros, le está hablando a los hermanos, a los creyentes, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquí lo llama el tribunal de Dios, la Biblia de las Américas en Romanos 14:10, y en 2 Corintios el tribunal de Cristo. Y es muy claro el pasaje. No dice para que cada uno sea condenado, porque Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y en Juan 3, versículos 17 y 18, leemos también que el Señor Jesús no vino para condenar a los creyentes, sino el que es incrédulo ya está condenado, pero los creyentes no son condenados. Entonces, como los creyentes es de quien se habla aquí, es muy claro a ver que aquí que no dice el tribunal de Cristo va a ser para condenación, sino para recompensa. Cada uno será recompensado por sus hechos. Es decir, nuestras malas obras ya han sido juzgadas y castigadas en la cruz de Cristo. Cristo llevó el castigo que merecía nuestras malas obras. Solo queda evaluar nuestras buenas obras. Y nuestras buenas obras serán juzgadas en el tribunal de Cristo y van a recibir recompensas. Otro pasaje que nos habla del juicio de la iglesia está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. ¿Alguien más quiere leer, por favor? 1 Corintios 13, 11 al 15. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Gracias. Los católicos han usado este pasaje para decir que este es un pasaje que justifica el purgatorio. El purgatorio es la doctrina católica que dice que las personas después de morir van a ir a un lugar de tormento temporal para purgar sus pecados y entonces poder entrar limpiados al cielo. Pero esto es una doctrina falsa. La palabra purgatorio nunca se menciona en la Biblia de manera literal, ni una sola vez. Más de 31.100 versículos tiene la Biblia y no hay ni uno, cero versículos hablan del purgatorio. Cero veces se menciona la palabra purgatorio en la Biblia, no existe tal doctrina en la Biblia. Es un invento que se hizo varios siglos después de Cristo. Bueno, lo que este pasaje está diciendo es que los creyentes van a ser juzgados por Cristo. Y si los creyentes, cuando estuvieron en esta vida, actuaron con base en la palabra de Dios, actuaron en el poder de Cristo y del Espíritu Santo, van a ser recompensados. Es como si estuvieran construyendo con oro, plata o piedras preciosas. Pero si los cristianos actuaron incluso a hacer lo bueno, pero con malas intenciones o malos motivos, hacer las cosas de una manera no bíblica, hacerlo con base en sabiduría humana y no con base en la palabra de Dios, hacerlo en el poder de la carne, eso es como construir con madera, paja y hojarasca. Eso va a ser pasado por fuego, es decir, todas nuestras motivaciones e intenciones ocultas, no solo nuestras obras, van a ser expuestas y solamente lo que se hizo de la manera correcta y con la actitud correcta, es decir, lo que se hizo bíblicamente y motivados por el amor a Dios y a nuestros semejantes, eso es lo que va a perdurar. Y lo demás se va a desbaratar. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Carlos, adelante. Pastor, por ejemplo, yo hago algo bueno sin pensar. Yo hago algo bueno porque me nace de mi corazón, sin pensar que Dios me va a recompensar. Pero si yo hago algo bueno pensando que Dios por eso me va a recompensar. ¿Me explico? Sí. Eso que estoy haciendo. Muy bien, muy buena pregunta. Espera, de hecho, estaba esperando que alguien me hiciera esa pregunta. Porque muchas veces podemos hacer cosas buenas porque estoy pensando que por eso que estoy haciendo, estoy como invirtiendo para que Dios me dé. Pero sí, cuando yo hago algo de natural sin pensar que Dios me va a dar, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, lo primero, ¿Dios va a tomar en cuenta eso o lo va a pasar por fuego? Todo va a ser puesto a prueba, pero la motivación va a ser, el Señor Jesús nos enseñó claramente que la motivación por la que hacemos las cosas va a contar mucho. Y hay una motivación que no va a ser recompensada. Y esa motivación, de acuerdo con Mateo 6, es si tú hiciste las cosas buenas para ganar la alabanza de los hombres, no serás recompensado. Ya recibiste tu recompensa. Eso se lo dijo a los fariseos. ¿Recuerda? Ay de ustedes, escribas y fariseos. Les dijo. Bueno, no dice así. En ese pasaje de Mateo dice que los fariseos se paran en las esquinas y elevan grandes alabanzas para ser vistos de los hombres. Os digo, ya recibieron su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará. Ahora, este pasaje nos enseña dos cosas. Número uno, no hay nada de malo hacer algo con la intención de ganar recompensa. ¿Por qué? ¿Por qué te metes a orar y cierras la puerta? Porque quieres la recompensa, pero ¿la recompensa de quién? La recompensa de Dios. Entonces, haces las cosas de tal modo que no estás aspirando a ganar la alabanza de los hombres, sino la recompensa de Dios. No hay nada de egoísta hacer las cosas motivados por las recompensas, porque Dios mismo nos dio instrucción de que hagamos eso, que procuremos más recompensas, galardones y coronas. Es un tema muy repetido en las Escrituras. Dios nos estimula con la realidad de que va a haber recompensas para que hagamos buenas obras, pero nos advierte que no debemos hacerlo con la intención de recibir alabanza de los hombres. ¿Me di a entender, Carlos? Ahora, si ni siquiera lo haces por recompensas, pero lo haces por gratitud a Dios, para la gloria de Dios, pues también vas a recibir recompensa. Lo cierto es que realmente anhelar recibir recompensas de parte de Dios es para la gloria de Dios, porque al final de cuentas, cuando estemos en el cielo y recibamos cualquier alabanza o cualquier recompensa tangible, corona o lo que sea, cualquier emblema de dignidad, de recompensa en el cielo, al final va a ser para poder ponerlo a los pies de Cristo. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué le dará más gloria a Cristo? ¿Que lleguemos al cielo y no tengamos nada que ofrecerle o que tengamos algo que ofrecerle? ¿Captan ahora? Entonces la pregunta es, ¿debemos hacer las cosas con la intención de ganar recompensas, sí o no? Claro que sí. Porque entre más recompensas ganemos, más le podemos rendir a Cristo, más gloria le podemos dar a Cristo. ¿Me doy a entender? Así que no hay nada de egoísta en hacer las cosas con afán de ganar recompensas. Pero si tú lo haces con el afán de ganarte recompensas en el cielo y al mismo tiempo la alabanza de los hombres, las perdiste, las dos. ¿Captan eso? Como Cristo dijo, paradójicamente, el que pierda su vida la ganará, pero el que gane su vida la perderá. ¿Ok? Bueno, ¿que respondí esa pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, vamos a seguir, y si hay preguntas, regístrenlas más adelante, vuelvo a dar otro tiempo. Seguimos compartiendo la pantalla. Observemos. Entonces, resumen. El juicio de la iglesia, ¿para quién es? Para los cristianos. Y cuando digo cristianos, me estoy refiriendo a todos los que han creído en el Evangelio, es decir, a todos los que se han convertido a Cristo desde la venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entre la primera y segunda venida de Cristo nos llamamos cristianos. Antes de eso no éramos cristianos, antes eran creyentes, porque Cristo todavía no venía. Pero este es el juicio a la iglesia. ¿Y cuándo va a ser este juicio? Va a suceder entre el arrebatamiento y el regreso de Cristo al mundo. Es decir, en el lapso de la tribulación, el mundo va a estar sufriendo la ira de Dios y nosotros allá vamos a tener el juicio del tribunal de Cristo. ¿Ok? ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Y tribunal significa un asiento. Era el asiento donde se sentaban los jueces griegos para impartir justicia. O también era la plataforma donde se subían los atletas ganadores y los jueces de las contiendas deportivas les daban sus premios, sus guirnaldas, sus coronas de ganadores. Por eso se le llama el tribunal de Cristo. Es diferente el tribunal de Cristo que el gran trono blanco. ¿Ok? Bueno. ¿Con base a qué va a ser este juicio? Con base a las obras después de la conversión. Acuérdense que antes de la conversión, pues, todo lo hacíamos con motivos egoístas, para ganarnos el cielo o para conveniencia propia. Entonces eso realmente no cuenta. Lo que cuenta es lo que hemos hecho después de la conversión. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues va a ser ya sea recompensas o pérdidas. Y también mayor o menor estatus en el reino de Cristo. Porque Cristo dijo en las parábolas que algunos de sus siervos iban a estar sobre 10 ciudades, otros sobre 5 ciudades, porque habían sido fieles en proporción de lo que recibieron. El juicio de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, los cristianos son a partir de Cristo hasta su retorno. Antes de Cristo, los llamamos los santos del Antiguo Testamento. Daniel 12, 1 y 2, por favor. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien que no haya leído y que quiera hacerlo? Daniel 12, 1, 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, segundo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Gracias. Muy bien. Entonces, el libro de Daniel es un libro que nos habla acerca de los tiempos en los que Dios va a tratar con su pueblo en el futuro. Hay una parte del libro de Daniel, capítulos 2 al 7, donde Daniel está escrito en arameo. Y esa parte incluye el trato de Dios con los gentiles, que es parte del tiempo que estamos viviendo ahora. Pero después, al final, vuelve Daniel a escribir en hebreo, donde empieza a dar las profecías del fin con respecto al pueblo de Israel. Y al final da esta promesa de que Dios va a traer a juicio a los santos y van a participar de la resurrección. Entonces, obviamente está hablando del pueblo de Israel y de los santos del Antiguo Testamento. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces hagamos un resumen del juicio de los santos del Antiguo Testamento. ¿Para quién es ese juicio? Para los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuándo va a ser ese juicio? Al final de la tribulación. En la segunda venida, cuando Cristo venga al final, va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento y ahí va él a hacer su juicio. Va a ser sobre la tierra donde Cristo ha regresado y la base va a ser la fe que ellos expresaron en Dios, que en todo caso también en el Antiguo Testamento cada uno manifestó su fe a través de diferentes tipos de obras. Por ejemplo, Noé tuvo fe en Dios y lo manifestó haciendo el arca. Lot tuvo fe en Dios y lo manifestó no participando de las obras malignas de los sodomitas. Y así cada uno de los creyentes. Es por fe, pero se manifiesta en obras a veces diferentes. Y el resultado va a ser también, pues, entrar al reino milenial con Cristo y tener cierto nivel de recompensa o de pérdida, dependiendo de la fidelidad de cada uno de ellos. Siguiente juicio, número 3, el juicio de los santos de la tribulación. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. ¿Quién nos hace favor de leer? Apocalipsis 20, 4 al 6. también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1,000 años. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí ya vemos que van a resucitar no solamente los santos del Antiguo Testamento, sino también van a resucitar los mártires de la tribulación. Los que murieron y sufrieron en la tribulación y perdieron su vida, también van a ser resucitados por el Señor y van a recibir su recompensa y van a entrar con Cristo al reino milenial. Ese es el juicio de los santos de la tribulación. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ya llevamos 3. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿No? Bueno. Jesús, adelante. Dinos cuál es tu pregunta. Okay, a ver si entendí bien primero, ¿verdad? Sí. Dice que los santos del Antiguo Testamento son resucitados después de la tribulación y vienen a juicio. Mi pregunta es esto. Entonces, como, por ejemplo, en el arrebatamiento, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que todavía estemos vivos, pues, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad? Ok. Mi pregunta es esta. Entonces, en este tiempo del arrebatamiento, ¿los santos del Antiguo Testamento no son arrebatados? No, porque el texto es muy claro. Okay. Dice, ¿los muertos en quién? Tú lo dijiste. En Cristo. Ellos no están en Cristo. Ok. Eso es para los cristianos. ¿Sí? Okay. Entonces ellos todavía se quedan en las tumbas. Ellos están esperando su resurrección al final de la tribulación. Okay. Junto con los santos de la tribulación. ¿Está claro? Muy claro. Muy bien. Gracias. Seguimos. Siguiente. Comparto pantalla nuevamente. Ahora vemos. Resumen, el juicio de los santos de la tribulación es para los creyentes de la tribulación, al final de la tribulación en la tierra, y la base va a ser la fe que pusieron en el Señor Jesucristo, la lealtad que manifestaron a Dios, no dejándose poner la huella del anticristo, la marca, y siendo fieles a Dios. Y el resultado va a ser pues que van a vivir y van a reinar con Cristo en el milenio, como acabamos de leer en Apocalipsis 20. Cuarto juicio. El juicio de los judíos sobrevivientes. Muchos van a morir en la tribulación, pero algunos van a sobrevivir. ¿Cuándo va a juzgar Dios a la nación de Israel? Bueno, Ezequiel 20, 34 al 38 nos responde esa pregunta. ¿Alguien puede leer, por favor? Ezequiel 20, 34 al 38. Los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado. Y los llevaré al desierto de los pueblos y ahí entraré en juicio con ustedes cara a cara, como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así entraré en juicio con ustedes, declara el Señor Dios. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de ustedes a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Gracias. Como pueden ver, estas son promesas de Dios para el pueblo de Israel. Muy claro lo dice, que los sacaría de entre el pueblo y los reuniría en donde. ¿Vieron el 35? Vamos a ver el resumen mejor. ¿Para quiénes? Este juicio para los judíos sobrevivientes a la tribulación. ¿Cuándo? Al final de la tribulación también. ¿Dónde? En el desierto. ¿Con base a qué? En su fidelidad y en su lealtad a Cristo. Se van a dar cuenta que Cristo era el Salvador, finalmente. Y los que no creyeron, pues van a ser purgados, como dice aquí, por rebeldes. y los que sí, pues van a entrar al milenio también para reinar con Cristo. Ese es el juicio a los judíos sobrevivientes de la tribulación. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Sí, pastor. Adelante. O sea que el juicio para los judíos y el juicio para nosotros los cristianos va a ser diferente, porque el de los judíos se oye un poquito más fuerte, más cortante. Sí, la respuesta es sí, y eso nos lleva al quinto juicio, el juicio de los gentiles vivientes. ¿Puedes leer, por favor? Claro que sí. Porque en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Gracias. Como pueden ver ustedes aquí, el texto es claro. Primero Dios restaura a su pueblo y después reúne a las naciones y los trae a juicio. ¿Observaron eso? ¿Está claro? Entonces, primero Dios trata con su nación, con Israel, y después va a hacer el juicio a las naciones. Otro pasaje que es largo y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero solo lo menciono para que ustedes lo recuerden porque lo pueden leer con detenimiento, está en Mateo capítulo 25. Seguramente lo recordarán porque precisamente las Biblias normalmente lo titulan el juicio a las naciones. ¿Se acuerdan? Es ese pasaje donde dice que el Señor va a venir y le va a decir, entren al reino de mi... va a separar las ovejas de los cabritos y les va a decir que entren a su reino. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, tuve frío y me cubrieron. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y entonces ellos le dirán, ¿pero cómo lo hicimos? Y entonces el Señor les dice, por cuanto lo hicieron a alguno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Eso en su contexto, en el contexto, se está refiriendo tanto al trato justo que las naciones le dieron a los creyentes como a los judíos. Entonces, volvamos a ver el resumen para que quede más claro. Entonces, el juicio a los gentiles vivientes que sobrevivan a la tribulación, porque algunos van a sobrevivir, va a ser al final de la tribulación en el valle de Josafat. ¿Observaron el pasaje? Decía claramente en el valle de Josafat. ¿Y cuál es ese valle? Yo no sé, pero en ese. Ok, con base en la fe que mostraron en Cristo. Obviamente se va a notar porque no se dejaron poner la marca de la bestia, tampoco los gentiles creyentes, y porque trataron misericordiosamente a los judíos que conocieron en la tribulación. Si no respondieron con fe en el evangelio, sino que se pusieron en la marca de la bestia y fueron rebeldes y maltrataron a los creyentes y a los judíos, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero los que sí fueron creyentes van a reinar con Cristo. Ese va a ser el quinto de los siete juicios, el juicio de los gentiles vivientes. Juicio número 6, el juicio de Satanás y los ángeles caídos. Mateo 25, 41, ¿quién lee, por favor? Cualquiera de ustedes. Mateo 25. Oh, adelante, hermano. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias. Ahí se ve claramente que aquí se habla del juicio de Satanás y los ángeles caídos. Y aquí nos va a decir cuándo en Apocalipsis 20:10. Adelante. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias. Si hubiéramos leído el versículo anterior, nos habríamos dado cuenta que dice que después de que los mil años fueron cumplidos, sucede una guerra y al final de esa guerra resulta este juicio. Entonces, resumen, ¿para quién es este juicio? Para Satanás y los demonios o espíritus inmundos. ¿Cuándo? Al final del milenio. ¿Dónde? En la tierra. Y la base es, pues, en la persistente rebelión que ellos mantuvieron contra Dios desde el principio. Y el resultado va a ser ser arrojados al lago de fuego. Y el último de los juicios, el juicio de los no creyentes. Otra persona que lea Apocalipsis 20, del 11 al 15, por favor. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este es el juicio final, que llamamos el juicio del gran trono blanco, con base en el versículo 11. Vi un gran trono blanco. Estas personas no fueron juzgadas con base en su fe, sino con base en sus obras. ¿Y por qué? Porque no quisieron ser salvas por la fe, sino por las obras. Entonces, conforme a su gusto, van a ser juzgados y, por desgracia, no van a ser salvos. En resumen, el juicio de los no creyentes se espera hasta el final, es el último de todos, y va a ser al final del milenio, después de que Satanás sea juzgado. Ellos vienen a comparecer ante el gran trono blanco de Dios y van a ser juzgados con base en sus obras, y por haber rechazado al Señor Jesucristo y a nuestro Dios, van a ser lanzados al lago de fuego, tristemente. Así que ya hemos dicho entonces que los juicios son siete, aunque es uno nada más, porque es un juicio para cada persona, pero a cada quien le toca en su debido momento. ¿Está claro eso? Muy bien. La pregunta que sigue entonces es, ¿quién es el que va a juzgar? Y ya tenemos ahí el pasaje de Juan capítulo 5, 22. ¿Qué puede leer alguien, por favor? Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Gracias, Israel. Entonces, Dios el Padre, el que es justo y tiene el derecho de juzgar, ¿a quién le confirió todo el derecho de hacer todo juicio? ¿A quién? Cristo. Al Hijo. Al Señor Jesucristo. En Apocalipsis se nos habla también de los juicios de la ira de Dios. Esos no los hemos mencionado, por eso dije, podemos decir que son siete los juicios, o podemos incluso decir que son ocho, si incluimos los juicios de la ira de Dios sobre la tierra. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. ¿Alguien quiere leer, por favor? Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. En Apocalipsis capítulo 5 empieza a narrarse que hay un libro sellado. En realidad es un rollo. Está hablando de un rollo. Ustedes saben que en la antigüedad se usaban rollos. Es un rollo con siete sellos. Y cada uno de esos sellos necesita ser abierto, pero no hay nadie digno de abrir los sellos. Hasta que viene Cristo, y Cristo es el que abre los sellos, y conforme empieza a abrir los sellos, a partir del capítulo 6, empezamos a ver que cada sello activa un juicio de Dios, que derrama la ira de Dios sobre el mundo. Veamos un resumen de los juicios del Apocalipsis de manera brevísima en la siguiente explicación. Entonces, ¿qué representan los sellos? Los sellos representan los juicios de la ira de Dios sobre la humanidad durante la tribulación. Esto es aquí en el mundo. Esos juicios de los sellos son siete, según Apocalipsis capítulo 6. El séptimo de esos sellos va a inaugurar la siguiente serie de juicios, que son los juicios de las trompetas, que también son siete. De ello se nos habla en Apocalipsis capítulo 9 y capítulo 11. Al llegar al último juicio de las trompetas, la última trompeta abre la serie de los juicios de las copas, que también van a ser 7. Entonces es una cadena sucesiva de juicios sobre la tierra, los sellos 7, las trompetas 7, las copas 7. Esos van a ser los juicios de la tribulación, 21 juicios sobre la tierra, si así se le puede decir, aunque en realidad no son 21, porque el séptimo sello abre los siguientes juicios y la séptima trompeta abre los siguientes juicios. Querríamos decir que serían 19 entonces, ¿ok? Bueno, no debemos ser tan dogmáticos en cuántos exactamente son, sino que simplemente son una cadena de serie de juicios sobre la tierra. ¿Cómo serán esos juicios? Número uno, alguien que lea, por favor. Los juicios serán progresivos en índices. Okay. Sí, adelante, Kimberly. Densidad, tiempo y velocidad. Ok, dos. Una vez más, léelo otra vez. Uno, los juicios serán progresivos en intensidad, tiempo y velocidad. ¿Qué entiendes por progresivo, Kimberly? Como repetitivo o constantly. Exactamente, va a haber una continuidad, o sea, van a progresar, van a pasar de uno al otro, ya lo expliqué, pero no solamente en cuanto al tiempo, es decir, primero los sellos, después las trompetas y después las copas, pero también va a ir aumentando la intensidad. Y al final, también la velocidad, porque van a ser tan duros los últimos juicios, los de las copas, que si el Señor derrama las copas, con una de esas se acaba el mundo casi. Por eso van a hacer un juicio sobre otro casi de manera simultánea. Como dice el número 2. ¿Puedes leer, Kimberly? Los últimos, las copas, serán derramados en un breve periodo y concentrarán su tormento sobre los enemigos de Dios, especialmente sobre el anticristo y su gobierno. Ese entonces va a ser, estamos explicando cómo serán los juicios sobre la tierra en el tiempo de la tribulación. Siguiente, número 3, otra persona que quiera ayudar leyendo el 3 y el 4. Gracias. Cualquiera, está bien. Inaugurados por ángeles. Todos los juicios, sí. Siguiente. Los creyentes participarán en el juicio a los ángeles caídos. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Entonces, esos serán los juicios sobre la tierra en el tiempo de la tribulación. Aplicaciones, llegamos a la recta final. Número uno. Primera aplicación que tengo para ustedes. ¿Quién quiere leerla? Perdonémonos a otros. Perdonemos a otros. Abandonemos todo el rencor y deseo de venganza confiando en la justicia de Dios. ¿Por qué, Erika? ¿Por qué esta aplicación? ¿Qué tiene que ver con el tema? Nos hace ver como hijos. ¿Nos hace ver como hijos de Dios? ¿Imitadores de Él? Porque al principio del tema dijimos que los juicios responden a la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y dije, ¿por qué Dios va a juzgar? Porque Dios es justo, porque Dios va a vengar toda mala obra y va a recompensar toda buena obra. Entonces, si Dios es el que va a vengar, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Dejar que Él asuma el juicio, porque si tú no perdonas, entonces te estás poniendo en el lugar de Dios y tú ya hiciste el juicio, la sentencia y la condena de una vez. ¿Me entiendes? Sí. Muy bien. Segunda aplicación. Bueno, no me contesten, pero yo les pregunto, no me contesten, nada más para que todos hemos sido víctimas de injusticia. Todos hemos sido víctimas de abuso en alguna manera. Necesitamos confiar en que Dios es más sabio para hacer justicia e imponer venganza sobre los agresores en la proporción justa, en el tiempo correcto, en lugar de aferrarnos a querer hacer justicia a nuestro modo y a nuestro tiempo. Debemos de dar ese paso de fe. Y es solamente confianza, no significa que no va a haber castigo para el malhechor. Simplemente que es Dios el que lo va a ejecutar y no nosotros. Renunciamos al derecho de ejecutar el juicio, se lo entregamos a Dios. ¿Queda claro, hermanos? Segunda aplicación. Segunda aplicación para nosotros a la luz de este pasaje. ¿Quién la lee? Hagamos más buenas obras. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Sabiendo lo que hemos escuchado hoy, oiga, qué motivación. Hay que echarle ganas, ¿no es cierto? Mientras hay vida, hay esperanza para acumular tesoros en el cielo, recompensas, para hacer las buenas obras que podamos. No te canses de lavar los trastes, esposo. No te canses de planchar la ropa, esposa. No te canses de cambiar pañales, papá. No te desanimes con los hijos rebeldes. Sígueles amando, perdonando, instruyendo, enseñando. No te canses de ser un trabajador puntual, aunque no pongan cámaras. No te canses de cumplir con tus labores, aunque no te vea tu patrón. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir en tu iglesia. No te desanimes de lavar los baños que nadie te agradece cuando nadie te ve. No te desanimes de ofrendar dinero que nadie sabe cuánto y cómo. Dios sí sabe y todo lo va a recompensar. No te canses. Sigue haciendo el bien. Haz mucho bien. Todavía tiempo. Cada momento que tienes, una oportunidad para acumular recompensas. Tercera aplicación de mi lista. ¿Quién la lee? Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Juan 1:8. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Esto se relaciona con el punto anterior. Cuando estamos bajo pruebas, cuando estamos bajo aflicciones, muchas veces ya queremos soltar la toalla y desanimarnos. Pero el Señor Jesús, la Escritura dice en 1 Corintios 15:58 que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en Hebreos 6:10 también nos dice que no nos desanimemos porque recibiremos un gran galardón. Entonces, aunque las pruebas sean difíciles, no nos desanimemos. ¿Preguntas? ¿Opiniones? Pastor, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Usted habló ahorita de las recompensas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Ok, una persona se murió. Recibió a Cristo. Por decirlo ahora, lo recibió ahora y se muere inesperadamente. ¿Qué tipo de recompensas buenas le va a demostrar a él como hijo de Dios si no tuvo la oportunidad, pienso yo, de hacerlo porque murió instantáneamente? Ninguna, porque no la necesita, se murió. Entonces, ¿Dios sabrá cómo juzgarlo a él? Me imagino. Claro, si de veras creyó en Cristo, Dios lo va a saber. Y si de veras fue un creyente auténtico y se convirtió de verdad, pues va a estar con el Señor. Y si no, pues no. Y por eso Cristo dio la parábola de aquellos jornaleros en el Evangelio, donde dice que un señor salió a contratar jornaleros para trabajar en su campo, los vio, y entonces estaba un jornalero trabajando desde la mañana y luego salió a la plaza y había unos desocupados y les dijo, ¿qué hacen aquí? Pues es que no tenemos trabajo, vayan a mi campo y yo les pagaré. Entonces, al primero que mandó desde la mañana le había prometido cierta cantidad y después mandó uno en la mañana y luego mandó otro al mediodía y luego mandó a otro último ya una hora antes de que acabara la jornada. Al final vino y les dio lo mismo a todos. Sí, así es. No es injusto, porque la parábola del Señor dijo claramente, porque el siervo que llegó temprano dijo, ¿por qué me dicen lo mismo que los demás? Le dije, ¿por qué te enojas? ¿No te di acaso lo que te prometí? Y si yo soy bueno, ¿Que no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiera? Así que si tú dices, no, pues es que yo estuve viviendo la vida cristiana duro por 40 años, sufrí de todo y fui fiel al Señor y me fui al cielo. Y este se convirtió en el hecho de su muerte después de una vida de pecado, de vicio, de parranda, se arrepiente y se va al cielo. No, pues qué chiste. Bueno, sí, el cielo es por gracia, pero allá no todos van a estar igual. La Biblia, en la Biblia el Señor Jesucristo dijo claramente, bienaventurados en Mateo 5:12, si no me equivoco, si no por ahí cerca, dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque mayor será vuestro galardón en los cielos. Entonces, aunque todos vamos a llegar al cielo, no todos vamos a tener el mismo galardón. ¿Está claro? Claro. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene más preguntas? Pastor, última pregunta, disculpe. ¿Puedo? Dime. Bueno, dime. Ok. Usted habla mucho sobre los hijos de Dios. Que sí. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Por ejemplo, tal vez es una pregunta un poquito, no sé, pero, por ejemplo, ¿quién, desde, en qué momento se convierte uno un verdadero hijo de Dios? ¿Cuando recibe a Cristo o cuando empieza a hacer lo que Cristo demanda de esa persona? Hay un mensaje que yo prediqué hace poquito. Si no lo viste, te lo recomiendo. Y si lo viste, te recomiendo que lo vuelvas a ver y ahí vas a encontrar la respuesta. Pero te la resumo encapsulada. Uno es hijo de Dios cuando Dios lo regenera. Eso se llama nuevo nacimiento. Naces, dice Juan 1:12-13, más a todos los que creyeron, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, son engendrados por la voluntad de Dios, y como resultado creen, y entonces son hijos de Dios. La regeneración y la conversión son actos casi simultáneos. En términos humanos son simultáneos, en términos divinos no. Primero Dios regenera y luego el hombre se convierte. Oh, ¿cómo el que se refiere a usted es cómo podemos saber si somos hijos verdaderos de Dios? Creo que sí. Sí, que fue un domingo ya, un domingo, ya recuerdo, lo volveré a ver. Ok, ¿alguna otra pregunta? Gracias. ¿Otra persona? ¿De nada? ¿Tienen preguntas? Pastor, basado en Mateo 6:3, que dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que dé lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿se puede decir que no es bueno o es malo como compartir cuando uno hace algo bueno para alguien más? A mí no, si no lo estás haciendo como para presumir o para vanagloriarte. Ya dijimos, si tú lo haces para tu propia vanagloria, pues ya se te gastó tu recompensa. Pero si tú lo haces para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia, pues lo estás haciendo. Esa es otra obra buena adicional. Ok, pues, sí entiendo esa pregunta. ¿Quién es el único que puede saber la motivación del corazón? Solo Dios. Tú y Dios. Entonces, Los que estábamos afuera, nos podemos dar cuenta a veces porque es descarado, ¿no? O sea, imagínense algo como esto. Hermanos, quiero dar testimonio de, he evangelizado 50,352, hasta no como por estar evangelizando. Bueno, pues ahí, pobremente, pues nos, le echamos ganas, ¿no, hermanos? Pues, sufro mucho, todo mi dinero lo he dado a los pobres. Oh, sí, soy tan feliz de que puedo servir a mi Señor. O sea, la verdad, hermanos, ese tipo de testimonio suena como a presumir. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces que uno como que se va dando y dice, ¡ay! Eso suena como las oraciones que hicimos. Hermanos, pido oración por la hermana que tiene un problema. Y entonces uno empieza a convertir en chisme. Agarra la oración de excusa y lo convierte en chisme, ¿no? Santificamos a veces los pecados. Entonces, es muy fácil caer en la trampa a veces de alardear. Pero también la Biblia nos da ejemplo de personas que dan su testimonio. Ahora, si tú te fijas, uno de los mejores ejemplos es el apóstol Pablo. Pablo dice que a él no le gustaba hablar de las cosas que él había hecho para el Señor. Pero bajo dos circunstancias, él decidió hacerlo. ¿Están listos? Esta es una muy buena pregunta. ¿Cuándo Pablo decidió hablar a otros acerca de las cosas que él hacía? Número uno, lo hizo cuando se estaba cuestionando su mensaje. O sea, cuando alguien cuestionaba que él no era un verdadero apóstol, eso tenía un grave peligro. Porque si él no defendía su apostolado, entonces el mensaje que él predicaba quedaba anulado. Por lo tanto, él usó los recursos necesarios para defender el mensaje, aunque tuviera que defenderse a sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para defenderse a sí mismo, tuvo que hablar de lo que él vio, de lo que él oyó y de lo que él hizo. Pero no lo hizo por vanagloria, lo hizo por amor al evangelio. ¿Estoy siendo claro, Elida? Uh-huh. El segundo escenario en donde Pablo habló de lo que él hizo fue cuando los de Corinto, los falsos apóstoles que se infiltraron en la iglesia de Corinto, lo desvirtuaban a él porque decían, ah, ese ni es apóstol. Nosotros somos apóstoles de verdad. Entonces Pablo dijo, yo no quiero hablar de lo que yo he hecho. Y miren que si yo quisiera, tendría de qué jactarme. Nomás lean el capítulo 11 y el 12 y verán, de segunda de Corintios. Pero finalmente él dice, pero discúlpenme. Más por causa de ellos, dice, lo voy a hacer, voy a jactarme. Pero eso no lo hago y ni está bien hacerlo, pero me voy a jactar. Y dice, aquí viene mi jactancia y le voy a presumir mis obras. Y luego él dice, de mi debilidad me jacto. Y entonces las obras que él empieza a usar para presumir son en desvelos muchas veces, en ayunos, en naufragios. Y luego escoger entre todos los testimonios una experiencia de la cual él quiere dar testimonio y presumir. Y la experiencia que escogió para avergonzar a sus enemigos, ¿cuál fue? Dijo, miren, cuando estaba yo en Damasco, el rey Aretas mandó arrestarme y los hermanos me bajaron con una canasta y me escapé huyendo. ¿Sabe qué es eso, hermana Elida? Una vergüenza. ¡Qué vergüenza! Lo descargaron en una canasta y se fue corriendo a escondidas. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Si voy a escoger decir algo, solo lo voy a hacer por necesidad, por causa del evangelio, y voy a escoger aquellas cosas donde queda claro que no fui yo, sino que fue la gracia de Cristo, y yo voy a alardear de mis debilidades y de mis errores y de mis vergüenzas. ¿Me voy a entender? Nosotros somos al revés. Nosotros, las ilustraciones que nosotros nos encantan dar, oh, hermanos, les quiero dar un testimonio. No, hombre, fui y estaba evangelizando y entonces me salió un Goliat. No, hombre, que agarro la onda y que le aviento una pedrada y así maté al gigante. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. En realidad, los testimonios que deberíamos de dar serían de veras para la gloria de Dios. Y decir, no, ¿vieron qué miedo me dio, hermanos? Se me acabaron las uñas. No, yo andaba evangelizando, me amenazaron. ¿Y qué creen? ¿Que maté al gigante? No, hombre, me dio vergüenza, tuve miedo y salí corriendo. Vivo bien avergonzado, le tuve que pedir perdón al Señor. Ese era el tipo de mentalidad, de actitud de Pablo. En lugar de estar presumiendo de sus triunfos, trataba de evitar de eso, salvo que fuera indispensable, y si quería hablar de sus logros, prefería hablar en tercera persona. De hecho, hay una alusión de Pablo a una experiencia, dice, de un hombre que fue al tercer cielo y vio cosas que no les dado al hombre conocer, cosas inefables, dice. Dice, del tal hombre me gloriaré, pero no de mí, sino de mis debilidades. Todos los teólogos están de acuerdo que ese hombre del que está hablando, ¿quién era? ¿Alguien sabe? ¿Quién? De Pablo mismo. De él mismo. Pero no dijo, no escogió decir yo, para dejar la duda. ¿Por qué? Porque él no quería quedarse con el crédito. ¿Está claro? Así que si algún día quieres dar una experiencia de algo grande que hiciste para el Señor, no digas que fuiste tú. Mejor di, conocí una persona que hizo algo grande para el Señor y borra las pistas que puedan rastrear que fuiste tú. Excepto si lo que vas a compartir es una derrota. Ah, ¿verdad? A nadie nos gusta compartir nuestras derrotas, nuestras vergüenzas. Bueno, espero que con eso sepan más o menos cómo lidiar con la vanidad que siempre está al acecho tratando de conquistar nuestro corazón. Liliana. Oiga, pastor, ¿qué puede recomendar usted cuando uno hace algo para Dios con una buena intención? Y no quiere ser reconocida, pero alguien en el camino te reconoce por haberlo hecho. ¿Cómo hacer para que tu corazón no se envanezca o que diga, ah, sí me está reconociendo? Pues no hay nada de malo en ser reconocido. De hecho, en la Biblia vemos personajes que reconocieron a otro públicamente. O sea, vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, que Pablo y Bernabé fueron reconocidos por Pedro, Juan y Jacobo al darle la diestra de compañerismo después de escuchar el evangelio que ellos predicaron y los afirmaron públicamente. Entonces, pero no es algo que ellos buscaron, simplemente que ellos recibieron. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo al final de sus cartas lista muchos hermanos y los menciona por nombre y algunas veces los elogia. Nuestra amada hermana Febe, y este que me recibió, y este. Entonces, no hay malo en reconocer y elogiar a los hermanos. De hecho, todos necesitamos de vez en cuando algo de estímulo. ¿Me doy a entender? Entonces, sentirnos bien porque alguien nos elogia por algo bueno que hicimos no es necesariamente malo. Lo que es malo es intencionalmente hacer algo para buscar la alabanza de los hombres. Tú lo hiciste para que te lo dieran, pero cuando tú no lo hiciste, sino fue Dios el que movió el corazón de ellos para que te lo dieran, entonces mi consejo sería, número uno, ten cuidado, porque puede ser un adulador falso que quiere sacar provecho de ti. ¿Me doy a entender? O número dos, puede ser un elogio sincero que Dios concedió para darte ánimo en tu fe. ¿Me doy a entender? Y si te sientes bien, no tienes por qué sentir culpable de eso. Claro que si te dan el elogio y después del elogio, haz de cuenta que decimos, bueno, pues quiero aprovechar hoy para dar gracias públicamente a Liliana porque ella nos ha servido en la iglesia. Muchas veces ella ha hecho el aseo, ella ha hecho esto y aquello. Y entonces Liliana se para y dice, por fin, hasta que alguien se da cuenta. Ya se habían tardado, ya era hora. Gracias. Entonces ya lo echaste a perder. ¿Me entiendes? Pero si tú simplemente con sentido común dices, gracias a Dios, hermanos, todos trabajamos y aprovechas para darle crédito a otros, ahí está, siempre comparte el crédito. Como alguien me enseñó y traté de aprender hace tiempo y no siempre lo logramos, muchas veces fallamos, pero el día que te elogien a ti, comparte el crédito con los que se lo merecen. Y cuando hagan un error, entonces sí, llévate todo el crédito. Cuando te equivoques, llévate el crédito. Y cuando aciertes, comparte el crédito con los que lo merecen. Y va a haber alguien que siempre va a merecer crédito de tus logros. ¿Quién es ese? Dios, exactamente. Por eso siempre decimos, pues gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Gloria a Dios, miren. Yo no sé, pues gracias, hermanos. Aprecio mucho lo que hacen por mí, lo que me dijeron. Pero gracias al Señor. Ahí es donde se va a ver la verdadera actitud del siervo de Cristo. ¿Está claro? Bueno, sí, gracias, pastor. Ha sido un largo estudio, pero creo que vale la pena.